Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 26 de agosto. Mañana sábado arrancan los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios con el traslado de la imagen desde el convento de Capuchinos a la parroquia de Nuestra Señora de la O. Así, a partir de las 7:30 de la tarde tendrá lugar el rezo del Santo Rosario, a las 8 la Santa Misa y posteriormente, en torno a las 9:45, el traslado de la imagen de la Virgen de los Remedios con el siguiente recorrido: convento de Capuchinos, calle San Francisco, calle Real y llegada a la parroquia. En esta ocasión, la imagen de la Virgen de los Remedios lucirá un manto blanco con el que permanecerá durante todos los días de novena, para procesionar tanto el día 8 como el 11 de septiembre con un manto verde. En este traslado, la imagen estará acompañada en su trayecto por la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. El hermano mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, explica los detalles de esta primera actividad de los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios. El año pasado fue un poco duro porque en algunos sitios salieron imágenes, nosotros decidimos que no salía porque no lo veíamos, de hecho acertamos, como suele decir, porque, en fin, acertamos, nosotros pues acertamos. Hubo mucha gente que no estaban conformes, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? La decisión de la Junta de Gobierno y con el párroco pues fue esa y ya está, y no hay más atrás. Y este año pues claro, hay los nervios de siempre, pero claro, siempre aumentado por estos dos años que no ha salido, y está la gente, de verdad, una alegría ver cómo están los costaleros, Torque Tarreo está deseando, está loco perdido, porque de que mañana sábado. Pues mañana, si Dios lo quiere, después de misa, que a las 8, sobre el 9:45, más o menos aproximadamente, pues saldrá la imagen de su templo, uh-huh, y llegará a la parroquia y allí se preparará y se empezará a preparar ya el domingo y lunes para que el martes, Dios mediante, pues puedan empezar los cultos. Uh-huh. Este año, pues, como en los últimos años, pues nos acompañará la banda de cornetas y tambores de Santo Cristo del Calvario, sí, que ellos estaban muy interesados de hace ya tiempo y se nos dieron esta fecha. Pues nada, pues esta fecha pues se reserva para ellos, igual que para la banda municipal el Día de la Virgen y para la agrupación musical el Día del Voto. Lo más corto posible, lo más ligerito posible, y fin, que es un traslado, no es una procesión. Yo qué sé, eso está en los sentimientos de la persona y yo sería incapaz ahora mismo de decir a quién le gusta más una cosa, a quién le gusta más otra. Eso es, yo qué sé, lo cierto, claro, es claro. Una cosa que tenemos los ubriqueños, que eso es innato, y bueno, los ubriqueños y los no ubriqueños, porque es una alegría, personas que llevan aquí pocos años y cuando ven, toman contacto con la hermandad, toman contacto con los cultos, pues se agregan, se evolucionan, se ponen como se ponen. Entonces, es una cosa que es indescriptible, no se puede definir, pero es así. Ya está, ¿qué vamos a hacer? Como es el primer año, después de estos dos años, pues normal. Ya se puso en Facebook de la hermandad, va a salir con el manto blanco que tiene bordado, blanco roto, un blanco que tiene bordado, y ese será el que lucirá durante la novena hasta el día que ya ¿cómo es? Yo digo yo. Antes del día 8 pues se cambiará seguramente y ya se pondrá ya otra falla, otro manto, en fin, que será ya los días que saldrá las dos salidas, pues lo hará con esa, con este, porque ya no da tiempo, te da, son dos días las que tiene nada más. Uh-huh. Y el día de la Virgen y el día del voto pues saldrá ya con el manto que ellos ya decidan de ponérselo. Uh-huh. Seguramente será el verde, seguro, ¿no? Porque es el que más gusta a la gente y el que más, pero claro, también hay que ir cambiando y sacando, por lo menos en este traslado y en estos días de novena, igual que estos años anteriores se le puso el rosa, pues se va a poner el blanco, que hacía ya unos cuantos tiempo que no se le ponía, pues en fin, ellos han decidido ponerse así, las camareras y el mayordomo, y así, pues así se hace. El también componente de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha informado de lo que será la 20ª edición de las Tardes de Novena, la tradicional programación de actividades culturales y lúdicas que surgen cada año en torno a la celebración de la novena a la Virgen de los Remedios. Tardes de Novena comenzará el próximo martes 30 de agosto con la inauguración de una exposición fotográfica de la Asociación Fotográfica Ubriqueña relacionada con la Virgen de los Remedios y los momentos que se viven durante los actos y cultos. Esta muestra permanecerá en la sede de la asociación hasta el 6 de septiembre y podrá visitarse todas las tardes tras los cultos. De igual modo, el 1 de septiembre se realizará la tarde de juegos con Kamenae y el 6 de septiembre el concierto que ofrecerá la agrupación musical ubriqueña en la plaza del Ayuntamiento. Que, como tú bien has dicho, pues retomamos de aquí, decir que mi prima está en el Perú, como todos los años se da, pero este año se ha ido en estos días. Y entonces, pues, estuvimos titubeando antes de llamar de esto, qué hacer, no hacer, qué hacer, total. Entonces, lo que decidimos es no poner lo que es la tómbola y el tiro pichón, pero lo demás seguimos. Pues, queríamos poner una exposición, queríamos conservar lo que es la tarde de juego para los niños allí en la Plaza de la Verdura, sí. El concierto que se da en la plaza con la agrupación musical en honor a nuestra patrona y patrocinado por de la Plaza de la Verdura, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, estuvimos hablando, estuvimos dialogando, estuvimos viendo cómo se podía hacer, en fin, y decidimos de hacerla. Entonces, se va a hacer una exposición, volvemos prácticamente a lo que hemos estado hablando antes, de fotos, porque tenemos un integrante que es Pedro Sánchez en la directiva, y decía que la agrupación fotográfica, que, uh-huh, al cual ella pertenece, tenía un montón de fotos de la Virgen en la calle. Sí. Entonces empezamos a ver que, claro, la Virgen en la calle, fotos de la Virgen, fotos del Paso, fotos de esto, fotos... Uh-huh. Que estábamos así dudosos, pero no sé si a quién se le ocurrió, creo que fue a Pedro, y dice, no, yo decía momentos, mire que momentos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir momentos? Momentos quiere decir fotos de la Virgen en la calle. Hay 24 o 30 fotos, no sé exactamente grande, pero no como vista principal la Virgen, la imagen está, sí, pero momentos, es decir, el capataz hablando con los costaleros, uh-huh, jóvenes costaleros encendiendo las velas que se han apagado, la entrada, por ejemplo, a prender la becerra, no como siempre la vemos, ya dentro del peñón, un poco más atrás, y ver la afluencia de público, todo el mundo mirando para allá, en fin, momentos. Uh-huh. Y, en fin, y decidimos eso y así lo vamos a hacer. Pues el día 30, si Dios lo quiere, como siempre, el día 30, el primer día de Noé, todos los actos que hay, el día 30 se inaugura la exposición, y a partir de, una vez que finalice la novena, siempre se abre un poquito antes, ¿no? Pues ya todo el mundo puede pasar allí por la foto, ¿no? Y verla y deslistarse con ella. Y estará todos los días abierto. Y el día 1 son los juegos en la Plaza de la Verdura para los pequeños a través de Kamenae. Uh-huh, sí. Y el día 6 el concierto en la Plaza del Ayuntamiento. En otro orden de cosas, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 23 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de un solo caso confirmado en los últimos 14 días, sin que se haya registrado ninguno en la última semana. El traslado de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios no es la única actividad programada para este fin de semana. La Plaza del Jardín, por ejemplo, acoge esta noche una nueva velada musical con la actuación de dos grupos ubriqueños. A partir de las 10 de la noche y con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, actuará la banda Se Busca Vocalista. Y posteriormente, y dentro del programa Planeamos Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, le llegará el turno a Rumba Canalla. De igual modo, la agrupación musical ubriqueña ofrecerá dos conciertos este fin de semana dentro de su programa Conciertos de Verano, que comenzó el pasado 22 de julio con una actuación en la barriada Antonio Vega. Hoy, a partir de las 10 de la noche, la agrupación musical ubriqueña actuará en la Peña Taurina Hermanos Bórquez, con un repertorio formado principalmente por pasodobles taurinos, aunque también incluye algún tema de pop. Del mismo modo, y también a partir de las 10 de la noche, mañana sábado dará otro concierto en el Parque Rafael Alberti. Escuchamos a Pedro Ramos, director de la agrupación musical ubriqueña. Hoy viernes, tocamos en la Peña Taurina, el concierto que normalmente damos todos los veranos, y el sábado en el bar del parque, vamos, en la plazoleta del parque. El sábado los conciertos están programados sobre para las 10 de la noche. Uh-huh. Así que ahí estaremos. Nosotros de todas maneras haremos una primera parte de pasodobles. Uh-huh. Y luego haremos una segunda parte con algún pasodoble más, pero con algunas obras que ya son de, digamos, del pop. Uh-huh. Español de los 80, los 90, ¿no? Uh-huh. Algo para distraer un poco más, porque también todo paso doble hay quien se aburre. Sin embargo, en el parque pues haremos también algunos pasos dobles. Uh-huh. Y luego una segunda parte pues toda de otras distintas obras, claro, porque allí ya hay más, ¿cómo te diría yo? Bueno, otro tipo de público, ¿no? Que habrá críos, habrá mayores, habrá, me imagino, claro. Vamos a hacer una primera parte con unos pasodobles. Vamos a tocar primeramente un pasodoble que se llama Ahí va eso. Después vamos a tocar otro pasodoble que es Domingo Ortega, que es un pasodoble ya bastante antiguo. Vamos a tocar otro pasodoble que se llama Morenito de Valencia. Y vamos, luego hay otro paso doble que es Toros para Todos. Uh-huh. Y esa va a ser la primera parte, esos cuatro pasos dobles. La segunda parte vamos a tocar Siesta en la Caleta, que es un paso doble de concierto. Vamos a tocar luego Disco Light, que es un, digamos, un popurrín de, uh-huh, de pop. Vale. Luego vamos a interpretar otra pieza que se llama Granada Bonita, y luego vamos a hacer Viva la Vida. Uh-huh. Eso está de moda ahora, vamos. Y luego, pues, si la gente está a gusto, pues daremos alguna propina, que no sabemos qué. Y en el parque van a hacer menos pasodobles, dentro de esos pasodobles, y aparte de eso vamos a tocar My Way, que es una composición que está hecha sobre la canción esa a mi manera, ¿no? Y luego, pues, en las tardes de novena, pues, de todo eso que tenemos, escogeremos lo que más divierta a la gente o lo que más haya gustado a los demás, y lo haremos. Del mismo modo, la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique organiza este domingo 28 de agosto una ruta y cata de cerveza en la que se llevará a cabo una degustación de cervezas con maridaje y explicaciones de cada cerveza a catar. Esta actividad tiene un precio de 7 euros. Aquellos interesados pueden inscribirse en la oficina de turismo. Y finalizamos con dos apuntes deportivos. El primero, el Ubrique Unión Deportiva Senior disputa hoy en Villamartín el 33º Torneo Virgen de las Montañas, un trofeo amistoso con formato de triangular en el que se medirá a los equipos del Espera y de la Unión Deportiva Villamartín. El torneo comenzará a partir de las 7 de la tarde. Por otra parte, la travesía de mujeres Ronda Ubrique tampoco verá la luz en este 2022. La organización de la prueba ha informado de que, debido a la situación de riesgo alto de incendios, ha sido denegado el permiso necesario para la celebración de la prueba en su fecha habitual por parte de la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.